12 y 14 minutos, vamos a quedarnos tal y como apunta esta sintonía con nuestra escuela de salud durante, bueno, pues el próximo tiempo. Vamos a estar acompañándoles con la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, abordando diferentes temas, un buen número de cuestiones que vamos a ir viendo a través de las distintas secciones que ya saben integran este espacio. Y antes que nada, por supuesto, saludar a Antonio. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Y es un placer estar otra vez con ustedes después de este pequeño paréntesis de la semana pasada, que estaba de viaje y no pudo ser en directo. Hoy sí es en directo y, en fin, estamos dispuestos a colaborar en responder a aquellas preguntas que ustedes crean bien hacerme durante el programa. Y, de hecho, algún oyente nos dejó alguna pregunta, pero para el programa de hoy, puesto que la pasada semana era grabado ese espacio, hoy en directo, así que tenemos esas preguntas, más las que se puedan ir registrando durante los próximos minutos por parte de nuestros oyentes. Un día en el que vamos a comenzar enseguida, dentro del capítulo de la actualidad local, de la actualidad sanitaria, con el taller de primeros auxilios en el Centro Ocupacional del Curdido. Además, recordaremos, por ejemplo, en ese capítulo de Recordando, una de las secciones nuevas en la Escuela de Salud en esta nueva temporada, hablaremos de la concentración que tuvo lugar en el Parlamento andaluz allá por el 15 de noviembre de 2006. Por ejemplo, nos referiremos también a los hábitos saludables, en concreto a los alimentos antioxidantes, en el día de hoy, en cuanto a el recuerdo, la historia y las anécdotas de la medicina. La anestesia va a ser la protagonista. Y bueno, pues seguiremos con las preguntas de nuestros oyentes, además una que tiene que ver con los acúfenos. ¿Qué son los acúfenos? Bueno, que son vías de entrada, son ruidos en los oídos, para que ya sepamos de qué va. Esos ruidos de que a veces no podemos tener internos, que no son ruidos exteriores, y que, bueno, pues abordaremos también en el capítulo de las preguntas. Pues comenzamos, lo dicho, vamos a quedarnos con el capítulo de la actualidad, pero Antonio, sí que quería saludar a alguien para empezar, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy vamos a hacer un saludo especial a María Ángeles, la cual me ha regalado un libro suyo que ha escrito de poesías y que es pleno de sencillez, de belleza, de sentimiento. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo, así que muchas gracias y un cordial saludo a María Ángeles. Y bueno, pues dentro ya de lo que es la actualidad, mañana, ¿no? Antonio, va a tener lugar ese taller de primeros auxilios en el Centro Ocupacional El Curtido. Sí, el Observatorio de Salud y junto a ella la Escuela de Salud, que es una de las secciones, pues como saben, además del programa que tenemos Radio Brique, pues tenemos programa ya en directo, en actuaciones en directo para procurar mejorar el conocimiento de la sanidad, de la medicina y sobre todo crear hábitos saludables y también saber cómo actuar ante diferentes situaciones que se nos presentan en la vida respecto a la salud. En esta ocasión, pues, es otro taller de primeros auxilios, en esta ocasión que va a ser a petición del Centro Ocupacional El Curtido, y tendrá lugar mañana jueves, día 28 de noviembre, en dos sesiones. Como está destinado a los trabajadores del Centro Curtido y también a los familiares que cuidan o que atienden a las personas que están allí en el curtido como internos o como personas que van allí a sus actividades cotidianas, pues va a haber, para facilitarle la asistencia, el taller, un taller por la mañana y otro igual por la tarde. El de por la mañana será de 11 a 12 y el de por la tarde será de 4 a 5 de la tarde. Ya digo, es al objeto de que puedan facilitarle la asistencia al mismo. Y el temario que se va a ofrecer, que es todo práctico, es cómo curar una herida o una quemadura, cómo hacer un vendaje, cómo actuar ante una pérdida de conocimiento o ante un accidente, cómo realizar una reanimación cardiopulmonar básica y cómo actuar ante un atragantamiento. Previamente se ha enviado por WhatsApp a todos los que van a participar información sobre formación teórica mediante ilustraciones, vídeos y textos seleccionados para que cuando vayamos al taller pues sea todo eminentemente práctico. Bueno, pues la verdad es que un taller con unas características que ya lo ha ofrecido en otros colectivos o asociaciones, que está abierto, ¿no?, a aquellas asociaciones que quieran solicitarlo, que la verdad es que, como estamos comprobando, esto prácticamente lo deberíamos conocer todos, desde luego, como obligatorio casi. Sí, una asignatura muchas veces pendiente, porque nunca sabemos en una situación dada, dice, bueno, pero es que para eso están los médicos, para eso están los enfermeros, para eso están los sanitarios, sí, pero tengamos presente que muchas veces no están presentes cuando ocurre un accidente o una eventualidad, y somos nosotros los que presenciamos el accidente o la situación, y una vez que se da el aviso, pues puede tardar 5, 10, 15 minutos, en fin, depende, si es la carretera puede tardar más, y si nosotros hacemos o dejamos de hacer algunas cosas, pues podemos salvar la vida de nuestro padre, de nuestro hijo, o de nuestro cónyuge, o de cualquier otra persona que necesite asistencia. Y como dice Juan Carlos, hay cosas básicas que no hace falta ni siquiera saber ni escribir nada. Solamente tener los conocimientos muy sencillos que pueden salvar una vida. Sí. O salvar un miembro, una función, o quedar inválido, y que, como dice Juan Carlos, una herida, una quemadura, un atragantamiento, ¿no? Que puede costar una pérdida de conocimiento, saber qué hacer y qué no hacer, y cómo avisar al 112, a urgencias, y mientras tanto, qué hacemos y qué no hacemos, pues puede salvar una vida. En fin, ya he dicho muchas veces que todo esto que le preguntarían al médico está disponible en la página web de especialistasya.com o en la página web holadoctorcarrion.com, y aquellos que, y el libro que yo escribí expresamente para estas situaciones, Doctor, ¿qué puedo hacer?, que ahí viene todo explicado y que lo pueden leer, y además con referencia después con vídeos e ilustraciones a través de holadoctorcarrion.com, todas estas cosas están explicadas. Lo que pasa es que después hay cosas que, mientras tú no las hagas, no realmente no puedes hacerlas. Por ejemplo, un vendaje. Pues muy bien que estén explicados los vídeos, que son los mejores profesores, los mejores técnicos que están escogidos, que yo he escogido a través de YouTube, pero si después tú no lo haces, no es lo mismo. Es como enseñar a nadar con los mejores vídeos, con las mejores explicaciones, pero si tú no te tiras al agua, nunca vas a aprender a nadar. Entonces es bueno saber las explicaciones, pero después con estos talleres pues se pretende que se coja la habilidad. Es muy fácil, en una hora se puede aprender todo esto, si antes hemos visto la teoría, como ya hemos dicho, y yo creo que ya prácticamente casi todos los colectivos de Ubrique se le ha ofrecido y hemos hecho talleres de este tipo a través de la Escuela de Salud, pero de todas maneras es conveniente en cuando repasar. Igual que la persona, los bomberos están repasando sus actividades con prácticas, o la policía hacen prácticas de tiro o carreras, quien haya hecho un taller de primeros auxilios, muchas veces es necesario recordar o volverlo a practicar para coger la habilidad. Así que aquellas asociaciones o colectivos que estén interesados en recibir estos talleres, se pueden poner en contacto con la Concejalía de Salud del Ayuntamiento, con Virginia o conmigo, y podemos organizar pues estos talleres en aquellos colectivos cuyos socios quieran participar en ellos. Aquellos que no estén en ningún colectivo y quieran participar en algún taller, puede ponerse en contacto conmigo o con la Concejalía de Salud del Ayuntamiento, con Virginia Bazán, para que recoja los datos y cuando haya un taller pues se le invita. Pues todo esto ya decimos dentro del capítulo de la actualidad. Este taller de primer auxilio en el Centro Ocupacional El Curtido. Vamos a pasar a otro de los apartados de nuestra Escuela de Salud, como es esa sección Recordando, que hoy, como decíamos, echa la vista atrás hasta el año 2006, por esta fecha, porque era en el mes de noviembre, un 15 de noviembre, cuando se producía la concentración, el desplazamiento de muchas personas desde Ubrique hasta el Parlamento Andaluz, ¿no? Cinco autobuses... tuvo lugar un 15 de noviembre del año 2006, hace ya 13 años, el tiempo pasa que vuela, y fueron 5 autobuses que se desplazaron de Ubriqueños a Sevilla, Parlamento, para reivindicar una mejor asistencia sanitaria en Ubrique en lo concerniente a los especialistas médicos que con más frecuencia visitaban los ubriqueños, que eran medicina interna, traumatología, ginecología y oftalmología, que tenían que desplazarse hacia Villamartín para cosas que a lo mejor una consulta que me duraba 5 minutos, que era a lo mejor una revisión o una primera consulta que después te iban a mandar otras pruebas. Pues bien, estas consultas que no necesitaban ningún tipo de aparataje, solamente explicar lo que pasa o ver la revisión, se podían hacer perfectamente en Ubrique y evitar numerosísimos viajes en autobús o con medios particulares digo, para una visita que a lo mejor son de 5 o 10 minutos y que no necesitaba ningún aparataje. El aparataje sí, habría que ir al hospital, pero para lo demás no, para revisiones. Entonces, esto se tradujo en una serie de demandas que partieron desde la parroquia de Nuestra Señora de Lauda, aquí de Ubrique, que entonces había una sección ahí, una actividad en la que se reunían todos los colectivos de Ubrique, se invitaban partidos políticos, asociaciones de todo tipo, de vecinos, de cultura, de deporte, para que cada uno explicara su actividad y propusiera mejoras. La Asociación de Vecinos La Calzada, de la cual yo era presidente, propuso en aquel momento, eso fue en marzo de 2006, que una demanda histórica de los ubriqueños, que era que pasaran consultas, las especialidades médicas más frecuentes en el centro de Salud Ubrique, pues la Asociación de Vecinos de La Calzada propuso que hacer presión, porque había hecho muchas demandas a nivel de la autoridad y no hacían caso, hacer presión mediante manifestaciones y caceroladas. Y la Asociación de Vecinos de La Calzada, ya digo, de la cual yo era presidente, se encargó de coordinar las actividades, en la cual participaron numerosísimas, yo creo que casi todas, ¿no? La Asociación de Colectivos de Ubrique, empresas, con pancartas, manifestaciones, escrito a la prensa, en fin, ya hablaremos poco a poco de esto, y una de ellas era esta concentración en Sevilla. Hoy vamos recordando en esta sesión, vamos a poner un audio. Hay un vídeo que está también colocado en la sección de vídeos de especialistasya.com. Hay un audio que vamos a escuchar próximamente, en el cual escucharemos primero un poquito de ruido, que es el que se hacía con los manifestantes en las puertas del Parlamento para llamar la atención, y después las manifestaciones que hizo diferentes dirigentes políticos, que son los únicos que pueden hablar en el Parlamento y que ya iremos viendo poco a poco o iremos escuchando, y que en esta ocasión corresponde a don Ignacio García, que es parlamentario de Izquierda Unida en aquel momento, en el año 2006, en el cual defendía todas estas demandas de los ubriqueños. Seguidamente, ya digo, vamos a escuchar este audio, dura muy poquito, dura 4 minutos nada más, en el que primero escucharemos mucho ruido, que es el que hacía, ya digo, los ubriqueños para llamar la puerta de los para llamar la atención de los parlamentarios, y seguidamente escucharemos la palabra de don Ignacio García Rodríguez, parlamentario de Izquierda Unida. Recordamos esa concentración, ya decimos, allá por el 15 de noviembre de 2006. Con ruego de respuesta oral en pleno, es la que formula el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, relativa a la situación de la asistencia sanitaria en Ubrique. Señor García Rodríguez, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, en la puerta de este Parlamento están más de 200 ubriqueños y ubriqueñas demandando una asistencia sanitaria digna para Ubrique. Ante la falta de respuesta de esta consejería y ante la reiteración de promesas incumplidas. Esta es la Andalucía real y no la virtual a la que muchas veces se refiere y actúa el Consejo de Gobierno y en concreto su consejería. Señora consejera, la realidad de la asistencia sanitaria en Ubrique es muy diferente de la un poco idílica que usted ha descrito. Mire usted, Ubrique está a más de media hora del hospital de Villamartín. Consulte usted cualquier guía de carreteras, la guía Repsol, la guía Camsa, cualquiera de ellas, la guía Michelin, y comprobará que lo que le digo es cierto. Por eso, Ubrique está siendo víctima del modelo mixto de sanidad pública y privada, modelo mixto, no de sanidad pública, que ustedes están implantando. Miren ustedes, lo que demanda la población de Ubrique, que está aquí fuera, es que sean atendidos directamente, sin tener que someterse a largos viajes, en las especialidades de ginecología, traumatología y oftalmología, así como en otras que podían desplazarse fácilmente, como dermatología, psiquiatría o otorrinolaringología, que además supondría un ahorro para la sanidad pública. Pero es que también quedan pendientes de mejorar las prestaciones del hospital de referencia, que es privado, que ustedes han asignado a la zona de Villamartín. un hospital privado, el de Villamartín, con graves carencias de personal que ustedes no están siendo capaces de controlar, y donde especialidades tan básicas como cardiología, neumología, reumatología, neurología, endocrinología o servicios básicos como diálisis y unidad de cuidados intensivos no están en ese hospital. Por tanto, la gente de la zona de la sierra de Villamartín y en este caso de Ubrique también están siendo discriminados respecto a otras zonas de Andalucía que sí tienen mucho más cerca estos servicios que, insisto, no están en el hospital de Villamartín. Y que era una cuestión fundamental. Usted ha dicho públicamente y lo ha dicho en este Parlamento que la media de tiempo por consulta en atención primaria a los andaluces y andaluzas es de 9,4 minutos, si no me equivoco. Mire usted, una simple cuenta del número de pacientes asistidos en el centro de salud, en este caso de Ubrique, dividido o el tiempo dedicado a la asistencia dividido por el número de pacientes, nos da exactamente menos de 5 minutos. De los cuales, además, más de 2 o 3 se van en el funcionamiento del programa Diraya de una lentitud terrible. Señora consejera, esta es la Andalucía real, esta es la Andalucía de las desigualdades, donde poblaciones situadas a pocos kilómetros tienen una gran diferencia en la calidad de sus prestaciones sanitarias. Pero hay más, está el incumplimiento de promesas. Mire usted, hablaron de instalación de telemedicina en el centro de salud de Ubrique, en estudio desde principios de año, estamos en noviembre. Instalación de un retinógrafo, prometido hace más muchas de gracias, años. Señor García Rodríguez. Muchas más cosas que por la premura de tiempo no puedo en este momento enumerar, pero que usted conocerá. Muchas gracias. Bueno, yo creo que las palabras de don Ignacio García, pues, en fin, son totalmente claras y evidenciaban cómo estaba la situación sanitaria en Ubrique. Desde entonces hasta hoy que estamos a 27 de noviembre de 2019, han transcurrido 13 años y han mejorado bastantes cosas. Se ha conseguido, por ejemplo, que medicina interna, la primera manifestación, recordemos que fue el 13 de mayo de 2006. Bueno, pues en octubre ya habíamos conseguido medicina interna, pero faltaba todavía ginecología, traumatología, oftalmología, que eran otras especialidades. Con el tiempo, continuando con la perseverancia, con la persistencia, manifestaciones, algunas multitudinarias, otras por circunstancias de verano, éramos bastante menos, pero en fin, siempre con la persistencia, con correos electrónicos, no había WhatsApp. Si hubiera habido el WhatsApp o el Facebook, otro gallo hubiera cantado respecto a la mayor presión, pero en fin, entonces lo único que había era correo electrónico y manifestarse en la calle. Bueno, y por supuesto también la prensa. La prensa, en este caso, pionera, bueno, o fundamentalmente Radio Ubrique, pero también el periódico de Ubrique, la prensa comarcal, la prensa a nivel regional, y hasta vinieron de Madrid, de Barcelona, las televisiones para varios programas, tuvieron también un gran impacto en toda esta demanda. Todo ello viene a decir que hubo una gran lucha que se consiguió después que viniera traumatología, no un día, como pedíamos en principio, al menos, ¿no? Ya con 2 días, y así ahí todavía mucho tiempo de demora actualmente, para que vea la gran necesidad que había, que no era tontería lo que se estaba pidiendo. Ginecología, ya se hace la criba para el cáncer de cuello uterino. Oftalmología, se consiguió que la óptica ya por lo menos se consiguió un convenio con la Junta de Andalucía para que la óptica pudieran tratar a las personas, pudieran diagnosticar a las personas que tenían trastornos visuales de refracción, como puede ser miopía, hipermetropía, también la presión ocular. Se consiguió también que viniera psiquiatría para interconsulta con los médicos de familia. Se consiguió que hubiera diálisis más cercana si tenía que ir a Jerez. Se consiguió que fuera en Arco para que estuviera a disposición también de los demás pueblos de la sierra. Se consiguió que oncología, el tratamiento para quimioterapia, se diera en Villamartín, viniendo médicos desde Jerez, para que no tuvieran que ir los pacientes de oncología hasta el hospital de Jerez. Se consiguió también que el hospital de Villamartín tuviera especialistas en cardiología y neumología, que no lo había. En fin, se consiguió también el retinógrafo para el fondo de ojo. También está la telemedicina para la piel, para el diagnóstico de las lesiones cancerosas o precancerosas o sospechosas que aparecieran en la piel y que necesitaran un tratamiento rápido. se consiguieron muchas más cosas que hemos descrito en numerosas ocasiones, pero en fin, todavía quedan muchas cosas pendientes por mejorar, y pero siempre hemos dicho, y lo volvemos a repetir, que la misión del pueblo de Ubrique, o de cualquier pueblo, en este caso el pueblo de Ubrique, no es hacer la labor que tiene que hacer, por ejemplo, nuestro representante, que es el ayuntamiento. En este caso, nuestro representante más directo, sea del partido que sea, el que esté en el gobierno. Han estado aquí el PP, él ha estado también junto con el PA, ha estado también, ahora está el PSOE, en fin, el que esté junto con la oposición, todos son los que deben representar y luchar por el pueblo de Ubrique en cuestiones de cualquier tipo, en este caso de la sanidad. No tenemos por qué salir más a la calle con pancartas y con un desplazamiento. Eso es misión de nuestro representante y a ellos hay que pedírselo. Lo digo porque el otro día me preguntaron, precisamente iba por la calle charlando amigablemente, y dice, oye Antonio, ya no se reivindica nada, no hay muchas deficiencias todavía. Digo, oye, que yo, eso no es misión mía. Yo en su momento era presidente de una asociación de vecinos de la Calzada, que teníamos un compromiso de coordinar una serie de actividades, no de conseguirlo, y el ayuntamiento en su momento y los partidos políticos nos apoyaron, junto con la prensa y mucha gente, pero aquello se logró lo que queríamos, quedaban algunos flecos pendientes, pero ya es nuestros representantes los que tienen que luchar. El pueblo no tiene por qué dejar sus trabajos o dejar sus actividades, si hace falta, se colabora, pero que eso no es misión nuestra, así que vamos a dejar las cosas claras. Ni yo tengo obligación ninguna de reivindicar nada personalmente en nombre de todo, porque yo no soy representante de nadie aquí en Ubrique, yo como Antonio Rodríguez Carrión. Lo digo porque algunos creen que es una obligación de la Escuela de Salud, del Observatorio de Salud, hacer que la sanidad funcione bien. Y eso es misión de la Junta de Andalucía y es misión del Ayuntamiento, como representante de todos los ubriqueños, el luchar por todo aquello que haga falta para el bienestar de los ubriqueños, ya sea en carretera, colegios, asistencia social o, en este caso, la medicina. Así que la pelota está en el tejado del ayuntamiento. Cualquier deficiencia que haya en el centro de salud o en los hospitales son los representantes nuestros en el ayuntamiento los que tienen la voz o tienen la confianza de todos los que van a las votaciones y lo han votado por mayoría. Así que sepamos cuáles son nuestras obligaciones, que toda la deficiencia que hay en el centro de salud o en los hospitales es el ayuntamiento el que tiene que luchar, en este caso, por los ubriqueños, ya sea a nivel de la dirección del centro de salud o dirigiéndose a Jerez, a distrito o a Cádiz o a donde haga falta. Nosotros, o yo y todo el mundo, yo creo, a nivel particular, podemos colaborar en lo que nos pidan, pero que la obligación es de ellos. Pues todo ello dentro de la sección Recordando, ya decimos, en torno a esa concentración que se producía en 2006 en el Parlamento Andaluz. Seguimos con hábitos saludables. Hoy, después de ir abordando, bueno, pues distintos hábitos como la práctica deportiva, determinados alimentos saludables, hoy en concreto nos vamos a referir a los antioxidantes, Antonio. Sí. Frecuentemente escuchamos en los medios de comunicación o lo vemos en la prensa o en fin, hasta en conversaciones, pues este medicamento es un antioxidante o esta comida tiene mucho antioxidante o en fin, dice, bueno, pero eso de antioxidante, ¿eso qué es? Bueno, es muy sencillo la explicación. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros viajamos en coche o en moto, en cualquier vehículo, pues que sea, por ejemplo, movido por gasolina, por gasoil, pues el tubo de escape suelta un humo como producto de la combustión de la gasolina. Es decir, el motor quema la gasolina y los desperdicios, pues los suelta por el tubo de escape en forma de humo. Pues bien, en nuestro organismo, cuando nosotros comemos, tomamos cualquier alimento, o simplemente respiramos, tomamos oxígeno, eso va a nuestra célula para que funcione el corazón, para que funcione el músculo, los riñones, todo. Y entonces, en esa combustión, en ese mecanismo de obtener energía, se produce una serie de desperdicios. Unos desperdicios van a través de la orina y se eliminan, o de las heces, pero hay otros que quedan dentro de nuestro cuerpo y que son desperdicios que antes que no son eliminados, sino que actúan, están por ahí rodando, ¿no? Que no se elimina del todo, y estas sustancias perjudiciales para la célula, para el funcionamiento, como producto de la combustión o del trabajo, es lo que se le llama son sustancias oxidantes. Entonces, los antioxidantes son sustancias que nosotros tomamos mediante, por ejemplo, la verdura, la fruta o ciertos alimentos, y que actúan sobre estas sustancias tóxicas. Es como si diéramos una depuradora de los gases. En el caso de la gasolina, si hay un tubo de escape, como si hubiera un aparato que ese humo que suelta el tubo de escape lo limpiara. Pues eso sería un antioxidante, entre comillas. En nuestro cuerpo, los antioxidantes unas veces los fabrica nuestro propio organismo, pero también hay otros antioxidantes que vienen a través de las comidas. Por ejemplo, ahora veremos algunos alimentos que actúan limpiando, entre comillas, todos estos productos de desecho que se producen en nuestro organismo y que no salen al exterior ni por la orina, ni por el sudor, ni por los pulmones al respirar, ni salen por las heces. Entonces hay una serie de sustancias, lo que hace es neutralizar estas sustancias, y estas sustancias buenas, beneficiosas, se llaman antioxidantes. Van en contra de las sustancias que oxidan a nuestro organismo. Pues vamos a quedarnos, si te parece, Antonio, con algunos ejemplos, ¿no?, de esos alimentos ricos en antioxidantes. Y vengo escuchando mucho en las dietas lo que podría ser considerado como un superalimento, lo he escuchado para varias cosas, el brócoli, ¿no? Sí, el brócoli es uno de los muchos que hay, sustancias o de muchos alimentos que tienen una serie de sustancias que son los antioxidantes y que son muy buenos para la salud. Lo que pasa también que el brócoli en algunos, bueno, como los vegetales, hay unas personas que dicen, es que a mí me producen gases, a mí me producen no sé qué. Bueno, pero estas son molestias que a veces, hombre, a mí me obliga a cambiar de alimento, ¿no? Pero que te buscan una discreta molestia de vez en cuando, no quiere decir que sea malo, sino que al revés, el brócoli es uno de los alimentos que tiene más antioxidantes. Pero no solamente eso, hay otros antioxidantes que, ya digo, los fabrica hasta nuestro propio organismo, como por ejemplo la vitamina E. La vitamina E son fabricadas por algunas células, se encuentra las membranas celulares y tienen una importante función a nivel del metabolismo de las grasas. O por ejemplo, hay otras que tienen que venir de fuera de nuestro organismo, que no las fabricamos, como son la vitamina C o ácido ascórbico, que es una vitamina fundamental para prevenir una enfermedad que en las sociedades nuestras ya no existe prácticamente, que es el escorbuto, pero que, por ejemplo, en el descubrimiento, en la era de los descubrimientos, allá por el descubrimiento de América, bueno, y mucho antes, ¿no? Y después no se conocía la forma de fabricar esta sustancia, ni se conocía esta sustancia, solamente que se sabía que había que llevar verdura fresca y fruta fresca en los barcos, porque si no aparecía esta enfermedad del escorbuto, que llegaba hasta la muerte, se caían los dientes, lesiones en la piel, en fin, una serie de trastornos, y era simplemente porque en las largas travesías, por ejemplo, en barco, al no haber alimentos frescos, no había esta vitamina. Y entonces ellos lo único que sabían, los grandes viajantes, que tenían que llevar cosas frescas, frutas frescas y verduras dentro de lo que podía. Y cuando se le acababa, pues lo pasaban muy mal. Y es por la vitamina C que se encuentra, por ejemplo, en lo que hemos dicho, el brócoli, en la coliflor, en el repollo, es decir, las verduras de hojas verdes, ¿no? Pero también, por ejemplo, la vitamina C está en una gran cantidad en el limón, en los cítricos, en el limón, la naranja, el mango, el kiwi, la fresa, en la fruta en general. Después tenemos otra serie de antioxidantes como que son ricos en vitamina A, que la vitamina A, como sabemos, es muy importante para la piel, para la visión. Hay otras que son, por ejemplo, las judías, las famosas habichuelas, ¿no?, que son también muy ricas en antioxidantes, en vitamina C, en flavonoides, en ácido omega 3, también es bastante rica. Tenemos las alcachofas, las patatas, las zanahorias, en fin, los frutos del bosque, por ejemplo, los arándanos son muy beneficiosos para la salud. Y voy a decir, para terminar, esto hay muchísimo, ¿no? Pero en fin, todo lo que son verduras, frutas, son muy ricas en antioxidantes. Pero voy a mencionar ahora un par de alimentos que son muy interesantes. Una es chocolate. El chocolate amargo, el que es chocolate. Es muy importante porque, además de, aparte de las calorías que pueda tener, que son muchas y que, en fin, que también es bueno para la salud, es muy rico y en antioxidantes, en chocolate negro, y además contribuye a disminuir la presión arterial. Es decir, que tampoco hay que tomarse una tableta todos los días sobre el negro con tomar como una, todo, pero una oncita de pero a veces te invitan a bueno, determinado alimento de la dieta y mira, lo ve uno un poco de reojo, pero hombre, que te digan que tienes que comer chocolate negro ya es otra cosa, ¿no? Es el chocolate negro y ese siempre está amarguito, dejémonos de los chocolates con mucho azúcar, que eso ya no es el chocolate. Y después la manzana. La manzana es la reina de los antioxidantes, contiene vitaminas esenciales y después, sobre todo, la manzana roja. La manzana roja, y tanto es así que yo me acuerdo que cuando estudiaba inglés siempre había un refrán inglés que era muy curioso, y es que decía algo así como an apple a day keeps the doctor away, que significa que una manzana al día mantiene al médico lejos de ti. Es decir, que te da la salud y el médico no tiene por qué venir a tu casa, ¿no? Sí, una manzana al día se recomienda, pero desde hace mucho, mucho, mucho tiempo en todos sitios, y ya digo, hasta los ingleses sacaron este refrán. Pues aparte de eso, creo que la canela también, ¿no? Verduras de todo tipo, tomate, ajo, alcachofas. Todos los productos de la huerta, todos los frutales, todos son ricos en antioxidantes y todos deben estar en nuestra dieta diaria. Pues todo ello, ya lo saben, dentro de los hábitos saludables, este apartado que también abordamos cada semana aquí en nuestra Escuela de Salud. Seguimos con otra serie de apartados, como es el relacionado con la historia y anécdotas de la medicina, algo que está haciendo que, bueno, pues traigamos a la memoria personajes muy importantes en la historia de la medicina o acontecimientos, ¿no? También descubrimientos. En concreto, Antonio, hoy nos vas a hablar de la anestesia. Sí, nosotros estamos acostumbrados que cuando alguien se opera, va al hospital, a los partos, muchos quieren parto sin dolor, pues va al hospital, va al quirófano, y antes de ir al quirófano, pues le hacen las pruebas de anestesia, lo duermen y punto. O simplemente va al dentista, el dentista pues ve la posibilidad de hacer alguna operación dolorosa, te pone anestesia y punto. Sí. O simplemente un corte, ¿no? Un corte un poquito grande, va al centro de salud y antes de darte los puntos, pues te ponen tu anestesia y no te duele. Esto lo vemos como algo muy normal, pero esto no es tan normal a lo largo de la historia. Es decir, la aparición de la anestesia y sus aplicaciones ha tenido una importancia prácticamente igual o parecida al descubrimiento de las vacunas, o de los antibióticos, o de los rayos X, o de las transfusiones de sangre, o al trasplante de órganos, o hasta la genética, ¿no? Los descubrimientos del ADN. Sí, que anestesia es algo que no siempre ha estado con nosotros. Aunque desde la más remota antigüedad, el dolor, como siempre ha acompañado al hombre, el dolor, porque quiera que no, un accidente, una enfermedad, te puede provocar dolores, y a veces dolores muy intensos, pues ha buscado remedios. Y a través de la antigüedad, pues ya el hombre descubrió que había cosas que te aliviaban el dolor. Uno de ellos era el vino, el alcohol, la bebida alcohólica, te anestesiaba, cogía la borrachera, ¿no? Y antes de sacarte la muela, pues te emborrachaban, ¿no? O hacerte alguna intervención. Bueno, pero también descubrieron que había plantas que provocaban una serie de efectos que te dejaban un poquito atontado, ¿no? Un poquito, como son, por ejemplo, el opio, es decir, o la dormidera, ¿no? También otras plantas como la mandrágora, que se han utilizado, son plantas que se han utilizado porque afectan a nuestro estado de vigilia, ¿no? De estar despierto, y te adormecían, y entonces antes de cortarte un dedo, de cortarte una pierna o algo, o si tenía un hueso roto porque la guerra o algún accidente, pues te daban estos calmantes, ¿no? Pero eran tóxicos. La Edad Media, por ejemplo, se utilizaba lo que se llamaba la esponja del sueño o la esponja soporífera, que contenía opio, mandrágora, cicuta, beleño, en fin, una serie de hierbajos y de cosas que tienen propiedades alucinógenas, es decir, que ve visiones, te pega un colocón, pero también te deja medio dormido. Pero, en fin, esto tenía muchos efectos secundarios y muchas veces provocaban, en fin, accidentes y a veces mortales, ¿no? Entonces, todo esto se fue estudiando poco a poco a ver de qué forma se podía quitar el dolor, pero ya no fue hasta que se vio que había una sustancia que se llamaba el óxido nitroso, que ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, se vio que tenía ciertas propiedades para quitar el dolor. También se le llamaba el gas de la risa porque se utilizaba en circo, en verbena y cosas, porque al inhalar este gas te entraba la risa, ¿no? Te ponía, en fin, decía el gas de la risa. Pero algunos observadores vieron que es que también cuando estabas inhalando este gas, si te dabas un golpe, no te quejabas, o te quejabas menos. Oye, dice, oye, pues quita el dolor, un poquito de anestesia. Pero no fue hasta que, un poco accidentalmente, ¿no? Fueron dos dentistas que vieron que administrando una sustancia que era el éter, ya por los años a mediados del siglo XIX, 1846 fue cuando se puede decir que se empezó la anestesia, vieron que empleando un gas que era el éter podían hacer extracciones de muelas sin dolor. Al principio, un primer ensayo no salió bien, y entonces pues uno de los dentistas pues abandonó, porque la gente se reían, decía que esto que no servía. Pero después hubo otro, un dentista, Morton, que trabajaba en principio los dos juntos, que en el mes de octubre de 1848 trajo un tumor de cuello, operó, es decir, quitó un tumor en el cuello, y que fue un completo éxito. A partir de ahí, pues ya esto se consideró como un avance extraordinario. Y después hubo un detalle también interesante en la historia de la anestesia, que fue la aplicación del cloroformo. Cloroformo que todos hemos escuchado y hemos visto en las películas, aplicándole cloroformo, y fue a raíz de que un médico muy famoso, doctor John Snow, que aplicó cloroformo a la reina Victoria de Inglaterra. Aquello fue algo especial, porque, hombre, aplicarle un anestésico a la reina Victoria de Inglaterra a raíz de que iba a dar a luz al octavo hijo, y para que no tuviera el parto con dolor, pues fue un éxito. El doctor John Snow aplicó cloroformo a la reina Victoria de Inglaterra, ya digo, y a partir de esta época, pues ya el cloroformo fue algo imprescindible en los quirófanos, y entonces pues se podían actuar, hacer intervenciones que hasta entonces el dolor impedía, y había gente que no quería ni operarse debido al dolor. Y también fue ya la época que a partir de ahí empezaron el conocimiento de los microbios. Después vino los antibióticos, como ya vimos, ya junto a la anestesia, junto con los antibióticos, ya a mediados del siglo XX, cuando fueron los antibióticos, fue ya la revolución total en la cirugía. Una sección que nos está demostrando, nos está recordando que los grandes avances en la medicina están muy concentrados desde un siglo para acá, porque nos hablaba, ¿no?, del tema de la anestesia, 1846, o sea que hace tres generaciones atrás de nosotros, no hace tanto, prácticamente, bueno, pues no tenían todavía, o estaban ahí en los inicios de la anestesia, ¿no? Los que estamos ahora aquí, estamos vivos, realmente somos... somos privilegiados, es decir, vivimos en España, somos unos privilegiados, porque si nosotros retrocedemos la historia de los españoles, social, cultural y sanitariamente, hace dos días y medio, como el que dice, era un atraso enorme, ¿no? Sin embargo, los que vivimos, por ejemplo, el año 2019, que estamos ahora, tenemos una sanidad, tenemos una educación, tenemos una asistencia social con muchos defectos, muy mejorable en muchos aspectos, muy mejorable, pero que comparada con lo que se vivía hace 200 años o hace miles de años, es decir, que hasta hace dos días y medio, es decir, no había antibióticos, es que hasta hace dos días y medio no había anestésicos potentes para... Entonces, la mortalidad era enorme. Por ejemplo, este señor, John Snow, que fue el que le aplicó el cloroformo a la reina Victoria, es famoso también porque una epidemia de cólera, un brote de cólera que hubo en Londres allá por el año 1843 creo que fue, fue, hasta entonces se consideraba, por ejemplo, el cólera, que es una enfermedad donde hay unas diarreas enormes, muchos vómitos, diarrea, que la gente se muere, todavía existe, ¿no?, en muchos sitios, brotes de cólera, pues antes se morían millones de personas por el cólera, por las diarreas estas, debido a un microbio, a vivir en cólera. Y entonces este señor, en el año 1840 y tanto, sin saber nada de microbios, se creía que esa enfermedad venía por los miasmas, partículas que iban en el aire, que eran algo que eran pernicioso. Pues este señor descubrió, este John Snow, que debido a un pozo contaminado por la caca de un bebé, es decir, un pozo de donde extraían agua y que estaba contaminado por la caca de donde habían limpiado los pañales de un bebé o algo así, que tenía cólera, había contaminado todo lo que bebía del pozo. Entonces no, nadie sospechaba del pozo ni de nada. Este señor vio, fue reuniendo de por qué en ese barrio había cólera y en otros no, y por qué una gente cogía el cólera y otros no, y era que ese mismo barrio, los que bebían de un pozo determinado, tenían la enfermedad, mientras los que bebían de otros pozos no. Y fue a partir de ahí que ya, sin tener conocimiento de los microbios, él fue ya diciendo qué medidas había que tomar para evitar grandes epidemias debido a enfermedades que se transmitían, en este caso, por el agua. En fin, lo voy a referir, que esto hace 2 días y medio, hace 150 años, 200 años. Sí, la hace más de 5 millones de años la humanidad, es decir, que vivimos ahora mismo en una época privilegiada. La época en la que podrían vivir nuestros bisabuelos, por ejemplo, bueno, pues en toda esta época en la que todavía faltan muchos avances médicos, como la anestesia o, por ejemplo, los antibióticos de los que hablábamos la semana pasada. Que muchas personas de una cierta edad que nos están oyendo habrán escuchado, alguna de ellas hasta lo habrán vivido, que iban a Gibraltar por penicilina. En España no había penicilina después de la guerra. La penicilina fue un descubrimiento durante la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero que España ya había pasado, y España, como estaba bastante atrasada después de la guerra civil que tuvimos, para conseguir penicilina en la época de la posguerra en España era una odisea. Muchas personas iban de contrabando a traerla desde Gibraltar. Es decir, esto es la penicilina. Hoy día cualquiera se toma una amoxicilina como que toma un caramelo, ¿no? Sí, que veamos, en este aspecto hay que recordar la campaña que se está haciendo a todos los niveles, y hay que recordarla, de no consumir antibióticos nunca que no haya prescrito el médico, por el problema de la resistencia, que cada vez los microbios se están haciendo más resistentes a los antibióticos debido a un uso inadecuado de los mismos. Hay que aceptar un antibiótico sin que lo haya prescrito el médico, o lo prescribió pero hace tiempo para una determinada enfermedad, pero que no es para que uno se la tome. ¿Por qué? Porque si se la toma, primero tiene efectos secundarios posiblemente, y si no, también los microbios se acostumbran y es lo que se llama resistencia, que ya no hacen efecto. Así que aprovechamos para decir, no tomar antibióticos que no haya mandado el médico, y cuando lo mande, tomarlo los días y a las dosis que el médico en este caso prescriba. Todo ello en el recordatorio que hemos hecho en torno, o sea, la vista puesta atrás, en torno a la historia de la medicina, las anécdotas y en concreto hoy un avance tan importante como fue el de la anestesia. Nos quedamos ya, Antonio, si te parece, con las preguntas de nuestros oyentes. Teníamos una por aquí prevista, la que vamos a añadir, las que nos están llegando. Decíamos, ¿qué son los acúfenos? Los acúfenos es un nombre un poquito raro, pero que a lo mejor va uno al médico y le dice, ¿usted lo que quiere son acúfenos? Y se queda y dice, bueno, ¿y eso qué es? Y lo malo que te diga después, bueno, ¿y eso qué se dice? Pues son tinnitus. Y dice, pues ya la liamos. Es decir, que acúfeno y tinnitus es lo mismo. Tinnitus lo usan los ingleses, pero en fin, también se usa en España, y son simplemente unos ruidos que se escuchan en forma de silbidos, de pitidos o de zumbidos, ¿no? O a veces campanilleo, y que nacen en el propio oído, es decir, que no están en el exterior. No hay nadie que esté silbando, no hay nadie que esté tocando las campanillas, no, que estando en un ambiente que relativamente debe estar silencioso, por ejemplo, a dormir, está escuchando unos ruidos, hay unos zumbidos que no te dejan dormir, te vuelven medio loco. A veces te acompaña de mareo, de dolor de cabeza, ya cambia el carácter, y ya está uno, va uno al médico y demanda el tratamiento a un médico porque, en fin, hay algunos medicamentos que parece que lo alivian, pero al menos a él no lo alivia porque son poco eficaces la mayoría de ellos, y entonces pues es un problema, es decir, una enfermedad que te mata, pero una enfermedad que es muy fastidiosa, ¿eh? En la aparición de estos acúfenos, estos tinnitus o estos ruidos que aparecen sin que haya causa externa que lo justifique. Pues hoy, por tanto, nos queríamos quedar con esa aclaración. No sé si algo más, Antonio, sobre... Sí, y alguno pregunta, bueno, ¿y por qué se producen? ¿No se ha descubierto por qué? Bueno, hay veces, y yo lo he visto, que estos ruidos en el oído simplemente por tapones de cerumen. Tienen un tapón de cera, te quitan el tapón de cera y se te quita. Pero también este tapón de cera, dice, bueno, si tiene un tapón de cera también irá acompañado de que no escucha, ¿no? Bueno, a veces se escucha por el otro oído o no está completo y no sabe uno. El médico, en cuanto te mira con el otoscopio, el médico de familia, el médico de cabecera, te mira y dice, mire usted tiene un tapón. posiblemente sea de esto, al menos te lo quiten, se te acabaron los ruidos. Otras veces son personas que están expuestas a ruidos elevados. Son, por ejemplo, que personas que son están picando piedras con una vibradora, con una máquina taladradora, y otras veces la música. Personas que tienen los casquitos puestos con música, va con los auriculares, que va por la calle con sus auriculares puestos a un volumen muy alto y muy frecuente, y te provoca un trastorno a los oídos que después, cuando te quitan los auriculares, pues lleva ya bastante tiempo usándolos, ¿no? No un día ni dos, sino mucho tiempo, pues se te quedan estos acúfenos. Así que mucho ojo con llevar auriculares con mucha potencia o mucho tiempo. Y después hay algunas enfermedades como pueden ser la diabetes o mucha hormona tiroidea o hasta un problema en la mandíbula o en el cuello que pueden originarlo. Sí, entonces el médico de familia hace un interrogatorio, si ve la causa y te la quita, pues bien, y si no, te manda al otorrino, que es el especialista en estos trastornos. A veces te da con el conque y te lo quita, y hay veces que en fin, que es un problema. Entonces se utilizan unos audífonos especiales que transmiten un ruidito diferente y que enmascaran, disimulan el otro, que es tan desagradable. Es neutralizarlo un poco, pero hay veces que es complicado, ¿eh? Esto de la acúfeno no es una tontería. Pero pues ya vemos que además diferentes orígenes, así que hay que atacarlo dependiendo, ¿no?, de sí, la raíz de... Pues ocurría al médico de familia, al médico de cabecera, que muchas veces pues da con el conque y te lo quita, y otras veces no tiene más remedio que acudir al otorrino. Pues ya decimos, eso sobre los acúfenos, que hemos aprendido también hoy, que es exactamente, y los posibles orígenes. Vamos con otras preguntas de nuestros oyentes. De la semana pasada, por ejemplo, tenemos por aquí acumulada una cuestión. Decía un oyente: mi hijo no crece, tiene 10 años, mide 1,28 y pesa 27 kilos. ¿Qué puedo hacer? Sí, los trastornos del crecimiento, parece ser... Bueno, aquí evidentemente hemos visto las gráficas, los valores normales para esa edad y el peso, la talla y el peso para esa edad, y están bajos. Cuando hay un retraso del peso y de la talla, hay que averiguar si hay una causa que lo determine, que sea evidente o fácilmente detectable, o es hereditario, y si es hereditario es a nivel de genes, como no se cambian los genes, pues eso poco arreglo tiene. Hay veces que son debido a un trastorno alimentario, son falta de alguna vitamina. Come ciertas sustancias preferentemente y evita otras que son necesarias para una alimentación completa, y otras veces puede ser por trastornos hormonales, algún problema hormonal, la hormona del crecimiento, puede que esté baja, o también puede ser un trastorno, por ejemplo, digestivo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ya hemos comentado en alguna ocasión que hay enfermedades de origen digestivo en la cual no se absorben todos los alimentos, bueno, o los nutrientes que van en los alimentos, y entonces hay algunos que son necesarios para el crecimiento. Es decir, tenemos, ya digo, enfermedades digestivas que son posiblemente, y que a veces a lo mejor no da molestia, hay veces que sí, hay veces da atorrea, es decir, grasa en la caca, y se ve que la caca es aspecto diferente. Hay veces que el niño tiene algún problema de dolorcito de barriga de algún tipo, porque tiene muchos gases, ya digo, enfermedades digestivas, y entonces pues tienen que ver si un niño al pediatra. Como sabemos, el pediatra es hasta los 7 años o hasta los 14. Es decir, a los 7 años puede el padre, bueno, el padre o la madre, en fin, la familia, hacer que el niño vaya ya al médico de familia, al médico de cabecera de los adultos, que ya a partir de los 7 años lo puede atender, o puede persistir y seguir con el pediatra hasta los 14 años. Entonces, cualquiera de los dos, si el niño mayor de 7 años, pues o el médico de familia o el médico de pediatría, el que tenga asignado, pues le harán un estudio y verá si hay alguna causa que sea el motivo, alguna enfermedad, algún trastorno que sea el motivo de la, por ejemplo, la celiaquía, ¿no? Que sea el motivo de este retraso, o si hay algún factor hereditario que pueda haber, y le hará las pruebas pertinentes. Así que estos son, y ve también cuáles son los hábitos alimenticios que tiene el niño. Digo, determina si hay alguna enfermedad hormonal o digestiva, o hay un problema hereditario. También es verdad que los márgenes en cuanto a los percentiles son amplios, es decir, que bueno, evidentemente hay personas más altas, otras más bajas, No tiene nada que ver, pero claro, eso es dentro de esos márgenes que serían los habituales. Si están fuera de esos márgenes, bueno, pues ya hay que mirar, ¿no? Exactamente, se hace un control, un seguimiento, porque a lo mejor cuando llega la pubertad, pues el niño pega un estirón, como dicen algunos. Ay, mi niño era chiquitito y después ha pegado un estirón. Hombre, siempre que el niño esté bien. Si el niño tiene alguna molestia, si el niño, ya digo, tiene la caca un poco rara o se queja a veces de la barriguita, en fin, o sospecha uno de que hace, en fin, que está muy retraído porque el niño no sabe lo que tiene pero que está mal, pues se le hace un estudio hormonal, de la hormona de crecimiento, o se le hace un estudio a veces de un problema digestivo, por ejemplo la celiaquía, aunque suelen tener otros síntomas, y también se averigua si hay en la familia algún factor genético que determine que sean de estatura baja. Dice, no, es que el abuelo por parte de madre y el tío son de la misma estatura. Hombre, no quiere decir que no tenga una enfermedad de fondo, pero que ya siempre el que haya algo así, pues orienta que puede haber algún factor genético. Seguimos con más cuestiones. Una señora con dolor de piedra dice que le prescribieron en su momento durante 10 días antibióticos. Se volvió a repetir los análisis y seguía con la infección, así que le mandaron más antibióticos por 6 días y pregunta si es normal que aún siga con fiebre. Además dice que adolece de un resfriado, la fiebre es de 37-38 y el paciente en concreto tiene 60 años. Bueno, supongo que será una piedra en la orina, bueno, en el riñón o algo así, no en la vesícula. Es decir, normalmente, para un cólico nefrítico no se suele mandar antibiótico a no ser que tenga infección. Para la infección, el análisis de orina normal muchas veces no detecta infección, como se haga un cultivo. Es decir, supongo que le habrá hecho un cultivo y a raíz de haberle hecho un cultivo en la orina se sabe que tiene infección y se sabe qué antibiótico le va bien a ese tipo de infección. En la orina hay muchos tipos de microbios que pueden producir infección y cada uno tiene un antibiótico específico. Ahora, él puede dar molestias en la orina, al orinar, escozor, ardor al orinar, pero no un cólico nefrítico. Un cólico nefrítico es si tiene piedra, si tiene alguna piedrecita, y la piedrecita no se quita con antibióticos. Con antibióticos se quita la infección, pero no la piedra. Si tiene alguna piedrecita, una de dos, o la elimina si es pequeñita, o hay que partirla si es grande. Para partirla hay lo que se llama las ondas de choque, que es lo que comúnmente se conoce la bañera, que a través de unas ondas, de una actuación, estalla, ¿no? Rompe la piedra y va saliendo casitos. Si es que tiene piedra, yo es que no sé si le han hecho ya el estudio de ecografía y de radiografía y se sabe que tiene piedra. Las piedras no se eliminan con antibióticos. Con antibióticos se elimina la infección, que a veces va asociada a que haya piedra. Sí, dice que tiene fiebre, 37-38, que es la que no se le quita. Entonces, sí, la preocupación es por eso. El resfriado no da fiebre. Si el resfriado te puede dar unas décimas, porque es viral, 37 y pico, pero 38 y pico no lo da un resfriado. Eso es que tiene infección en la orina y lo primero que hay que hacer es, eso sí se quita con antibióticos, hacer un cultivo, que seguramente se lo habrán hecho, y un antibiograma, que es determinar qué tipo de antibiótico le viene bien a ese microbio para matarlo. Pues más cuestiones. Una oyente pregunta por picores en la espalda. Dice que le pica la zona de la paletilla. ¿A qué se puede deber? ¿Es algo que se mantiene además constante? Bueno, se supone o supongo que no tendrá ninguna lesión. Es decir, que al menos se ha mirado al espejo, alguien la ha mirado, el marido, el hijo o algo, y no tiene ninguna lesión. Porque si tiene una lesión, por ejemplo, de psoriasis o algo, hay que tratar a ese tipo de lesión. Si la espalda está normal, es decir, que no se ve ningún tipo de lesión, puede ser que sea por sequedad. Supongo que será también un picor crónico, es decir, que no es de un día que le pica, es decir, que puede ser por sequedad de la piel. Una de las cosas, ya digo, puede ser eczema, puede ser mucha psoriasis, pero eso se ve que hay una lesión ahí. Si no tiene lesión, lo más frecuente que sea por sequedad de la piel. Así que ponerse crema hidratante es lo mejor. Pues esa era la última de las cuestiones que nos llegaba. Agradecemos, por supuesto, a los oyentes la participación, como siempre. Y nada, Antonio, si te parece, bueno, pues nos quedamos aquí emplazando a nuestros oyentes a dentro de una semana de nuevo con la Escuela de Salud. Pues nada, como siempre ha sido un placer estar con todos ustedes y hasta la próxima semana. Muchas gracias a los oyentes y por supuesto al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Gracias, buenas tardes.